She's got a smile that it seems to me reminds me of... Las damas en escena. Cine y teatro. Bueno, con esa musiquita así, medio tenebrosa, sí. Vamos a presentar la columna de cine que hoy nos trae Laura Vizuela. ¿De qué nos vas a hablar, Laura, hoy? Les voy a hablar de un directorazo español, Pedro Almodóvar. ¿Les suena? Sí, como que no. Bueno, es les comienzo así de allá, de uno que es uno de mis preferidos, por supuesto. Nació en Calzada Calatrava, en Ciudad Real, en España, en 1950. Su papá era Antonio Almodóvar, era vendedor de vino y aceites. Y su madre, ama de casa, venía de un hogar bastante religioso. De hecho, fue a un colegio religioso. De lo que él dice, lo único que le sirvió ir a un colegio religioso que era de franciscanos. Y franciscanos y salesianos, lo único que le sirvió fue para perder la fe en Dios. O sea, Almodóvar así siempre dando que hablar. Bueno, empezó a interesarse en el cine ya desde la escuela, a sus 16 años. En realidad un poco antes. Pero a los 17 se va a Madrid y ahí decide que quiere ser director de cine, sea como sea. El problema era que no se podía anotar en ninguna escuela de cine porque estaba Franco y evidentemente las escuelas estaban cerradas. Pero sin embargo empieza a vincularse con la gente del ambiente, sobre todo con periodistas, actores, actrices que tenían esta nueva movida, sobre todo que criticaban el sistema, y de alguna forma empieza a hacer contactos ahí. De hecho escribe en varios en varias revistas, en varios diarios, incluso canta y en un dúo que hace, y además actúa, tiene pequeños papeles, empieza a meter de... Como que fue armando su propia escuela a pesar de las dificultades. Claro, no tenía la parte académica, porque bueno, fue imposible, pero de alguna forma va entrando en el mundo del cine, del teatro, del arte, digamos. Así. Empieza a trabajar en la Compañía Telefónica Nacional de España. Ustedes dirán, no tiene nada que ver, pero con eso empieza de alguna forma a ahorrar dinero para comprar su primera cámara, que va a ser con la que filma sus primeras películas. Era Super 8, ¿no? Durante esos primeros años toma contacto con estas revistas que yo les dije, que eran underground, y escribe algunos artículos. Hasta que en 1980 rueda su primera película, que escuchan el nombre, se llama Pepi, Lucy, Bomb y otras chicas del montón. En esa película tuvo a Cecilia Roth cuando era muy jovencita, porque Cecilia Roth es una de las chicas Almodóvar, ¿no? Claro. Pero bueno. Y está como toda esta cosa de querer ser la chica Almodóvar. Ya les comentaré. Eso fue en el 80. En el 85 hace su película Matador, que se da a conocer en un público un poco más amplio, trasciende las fronteras de España, se incluso gana algunos premios. Y en el 87 sale al estrellato total con Mujeres al borde de un ataque de nervios, que la recordarán. Sí. Peliculón. Y en es... Sí. Sí, sí, no. Ah, sí, la recuerdo. Con eso consigue, bueno, esta fama que... Carmen Maura. Sí, Carmen Maura, que es la chica Almodóvar, que con esto se extiende totalmente a Europa e incluso llega a América. Este mismo año crea su propia productora que se llamaba El Deseo, Sociedad Anónima. Consigue ser nominado al Oscar, pero no lo gana, pero igual ya era el cine español entrando en lo que era, recordemos, era en el 87. O sea, entrar en el tema de los Oscars era todo un logro. Bueno, esos años son de verdadera formación, a él ya se consagra como director. La fama definitiva le llega con Mujeres al borde de un ataque de nervios y empieza a hacer éxitos de taquilla que van a ser muy recordados. Pasó a ser una de las figuras imprescindibles del teatro español y sus obras posteriores reciben una bienvenida total. Entre ellas está en 1990 Átame, ¿se acuerdan? La que hizo Antonio Banderas con Victoria Abril, que también le sirvió de plataforma como para salir, sí, al mundo, al mundo, ¿no? Sí, sí, muy conocida. Circuito extranjero. Claro. Y en el 91 hace Tacones Lejanos, también recibe premios de varios lados, entre ellos el premio César de Francia a la mejor película extranjera, ya era totalmente un grande de la cinematografía. Además escribe libros, Almodóvar, eso yo no lo sabía, para mí fue un dato más. Entre ellos escribió Fuegos en la entraña, Pati difusa y otros textos, La flor de mi secreto, Carne trémula, de la que se hizo también la película, Bueno, Todo sobre mi madre, el guión original, que también hizo la película, y bueno, Cuentos sin cámara, además de otros. Y además les quería contar un poco sobre una de las películas en particular, que es la última de Almodóvar, Volver, que se hizo en el 2006, que habla de tres generaciones. Está protagonizada por Penélope Cruz, que hace el papel de Raimunda, que se vincula con su hermana y a su vez su madre, que está muerta. Y es como que los muertos, no les voy a contar bien de qué se trata, pero es como que los muertos se entrelazan con los vivos, ¿sí? Es toda una obra de misterios, y él cuenta en alguna parte que en realidad es lo que él saca de su pueblo natal, que a él le impresiona cómo los muertos se vinculan todo el tiempo con los vivos, como si fuera una cosa natural, como que es algo que pasa continuamente y nadie se pregunta por qué, si está bien, si el fantasma, si es algo totalmente nato, que está bien que pase. La película es muy buena, tiene una trama hilarante, donde se mezclan un montón de cosas, muy recomendable, Volver, para aquellos que la quieran ver. Y bueno, finalmente, esta película fue consagrada como mejor película del año por la crítica internacional en el 2006 y recibió el gran premio Frippesi, que es de la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica. Lo recibió el hermano, porque en ese momento Pedro Almodóvar no podía, y Agustín Almodóvar, que es el hermano y además socio del director, fue finalmente al Festival de Cine de San Sebastián a recibir este premio. Es un peliculón y un autor y un director increíble, maravilloso. Con una estética propia, o sea, uno ve una película de Almodóvar y ves un cuadro y definitivamente es él, no hay otro que pueda imitarlo. Sí, todos los temas que trata, como ve las mujeres. Como es un director que habla mucho de las mujeres, de cómo se vinculan con otras mujeres y con el resto de la sociedad, de la gente. Realmente un director que hay que seguir. Y para eso les traje un temita que canta Chavela Vargas, que sale en la película La Flor de mi Secreto, y es el último que lo vamos a escuchar ahora. Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.